último video donde hablo sobre nuestro camping sin música iba a tener tanta repercusión. Y una de las cosas más lindas me la dijo una persona mayor que me comentaba que hace 30 años que no iba a acampar por el tema de la música alta y que no lo dejaban descansar. Aunque también me criticaron por qué no ponemos un sector para adolescentes y otro para familias. O por qué no dejamos escuchar música a bajo volumen. Desde hace 25 años que mi familia empezó con este camping y déjenme decirle que en la práctica ninguna de esas dos cosas funciona. Lo que a vos te puede parecer un volumen bajo, para el vecino no, y ahí empieza la discordia. Y la idea de dividir el camping mitad para familias, mitad para adolescentes tampoco me convence. En el silencio de la noche la música alta se escucha a kilómetros. Y además ya casi todos los campings son para un público adolescente. Acá estamos priorizando las familias, las parejas, las personas solas que quieren descansar. Hace 2 décadas que arrancamos con la prohibición de la música y en ese momento mucha gente no lo entendía. Y que hoy se esté poniendo de moda es para mí realmente un orgullo. Nada de música. Pero lo más lindo es que se ponga de moda el respeto al descanso ajeno. Estamos en San José Entre Ríos y si pasás 4 noches en el camping tenés una de regalo. Tenemos balneario con guardavidas, también se puede pescar de costa, hay un refugio grande en caso de tormentas y también proveeduría. Eso fue todo por hoy, gracias por mirar hasta acá y nos vemos en el próximo. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you? Got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Palme fuimos fiel a su consigna, ¿no? Y nos mantuvimos con unas ganas locas de hablar, ¿no? Two weeks in a Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bill. For my lover, for my lover. And everybody thinks I'm the fool. Pero don Jorge, estuve visita recién, ahora me estoy despertando. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, don't be up and I tell him lies for my lover, everybody's eyes, I'm the fool, they don't get any love from you, things we won't do for love. If I had to risk my life so I could have you, you, you, you, you, you, you, you, you, you. Follow my heart, leave my head to ponder. Deep in this love, no man can shake. Follow my heart, leave my mind to wonder. Is this love worth sacrifices I made? 2 weeks in a Virginia jail for my lover, $20,000 bill for my lover, every day I'm psychoanalyzed for my lover, show me up and I tell him lies for my lover, vamos en palme. Acá estamos, Correa, otra vez. Ahora sí podemos hablar, Correa. Vamos que vamos. Escúchame, para mí la derrota electoral del oficialismo se basa en varias cosas, ¿no? Primero que nada, para mí que donde siempre ganan, que es el interior, le pegó una cachetada. Don't you know we're talking about a revolution sounds in Palme FM. Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper while they're standing in the welfare line. Talking about a revolution, trying to those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds, yes, ma'am. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds, a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. El Empalme Radio Rock es escuchado desde Maldonado por Dorval Aníbal Rodríguez Recafina.

cry. I ain't changing my mind. So find another fool like before. Cause I ain't gonna leave anymore. Imagino la cantidad de temas pendientes que se habrán quedado en el tintero, Correa. Pero bueno, va a arrancar, arrancar que esto se da después, se va dando. Radio en vivo, radio en vivo. ¿Cómo le va? Aquí estamos churrasqueando una sopa con fideo, cinta y después un jarro de agua arriba. Sí, yo tenía esa noticia. Ah, sí, herbicida. ¿Se acuerda que otro día hablábamos? Emisión secreta y sorpresiva de este 14 de marzo de 2025. El empalme es rock, rock, rock. qué tema ese, larguísimo, porque ha pasado de montones de años hasta ahora y hoy en día hay más controles y más seguridad y cursos de manejo de alimentos y no sé qué más, no sé qué cuánto, pero las cosas siguen pasando igual, sigue estando lo mismo. Yo en ese sentido siempre fui bastante delicado para comer, no para comer, sino de mirar lo que como. Yo soy muchas veces me encontré y me comí unas cachetadas también por el arroz. En el arroz siempre anda un gusanito que viene. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. No, estaba pensando de que capaz que se podía juntar mucha gente que tenga una manera de pensar como yo de hacer humor con la ironía y hacer un espectáculo, un show ahí con audio, porque es imposible juntarnos para hacer un show. Y pero a mí me encanta ver la... Hay uno de un chiste, es un chiste, ¿no? Está el barbudo, está Dios arriba allá ahí, y dice, ¿qué se ve ahí abajo? Y dice, acá hay un grupo de gente tratando de hacer leche con almendra. Dice, yo le di como 5 o 8 animales, dice, para poder sacar la leche y comer. Anda preparando el meteorito, dice. When I'm old and wise, if the woods that tossed and blew me, like autumn winds will blow right through me. And someday, in the midst of time, when they ask you if you knew me, remember that you are a friend of mine. As the final curtain falls before my eyes, oh, when I'm old and wise, as far as my eyes can see, mirando las noticias del portal de Sartoro y bueno, miré esa que les mandé a ustedes de RTV y alguna más, pero lo que me impactó de acá no es de ahora, eso ya viene está sucediendo una cosa que adelantaron creo que en los años 80, ¿no? Los técnicos de los años 80 adelantaron que esto iba a suceder porque ya lo estaban viendo en el resto del mundo, o sea, no es que sean muy crata, porque ya estaba pasando en otras sociedades supuestamente más avanzada que las nuestras, que era el declive por el consumo de estupefacientes, ¿no? O como una de las causas principales, el declive de las sociedades, el declive de las sociedades, porque acá no es solo, no hay que focalizarlo en un lugar, pero acá está el fenómeno en está subiendo y va a alcanzar su cenit en cualquier momento, si es que ya no lo alcanzó. De vuelta a la referencia muy precisa del empalme, que el bicho humano consume porquería desde que anda en cuatro patas, ¿no? Pues... Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Cell phone. on a train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Jorge, la verdad que alucinante, alucinante. Ahora estoy por salir a... Empalme FM. Che, es un tema interesante. Vos dale tranquilo con tus actividades. Sí, yo capaz lo hago muy improvisado hoy, pero después lo podemos perfeccionar y vamos acumulando el audio que hagamos hoy. Sí, yo le estaba preguntando, por ejemplo, a Araújo acá ahora. Bueno, todavía es la historia, pero hay un carrero de acá, de Macondo, que tiene una historia brutal. Hizo un viaje en carro de acá de Macondo. El destino era Río Grande do Sul. Finiscono ora che è inevitabile un dolore fantastico nei minuti che restano per sempre. Ti voglio tanto bene e ci sarò per te se sentirai nel cuore un amore che non c'è. Ti voglio tanto bene e ti raggiungerò con tutta la mia voce. Ascoltami, io canterò per te. Mi sentirai nell'aria. Entrare nei tuoi occhi, sola nell'anima. E nel sole rinascere. Io lo so che siamo fragili e con gli occhi degli angeli ci guardiamo resistere. Io vedo un mondo migliore, si girano le nuvole a picura di splendere. Ti voglio tanto e niente finirà se non avrai paura di continuare a vivere. Io canterò per te, mi sentirai nella. Pero el premio era que cuando llegaba había un buen vino para tomar. Le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere. Arriva un brivido e ti trascina via e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche inseguendo gol sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano. Non è una favola dagli spogliatoi, escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura in più. Tenía un parral de la Moscatel, esa que a lo mejor maduraba una sí y otra no, y hacía como bien igual. Tradiscono i decenni, saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrai. Se non li perderai, tradiscono i decenni, vedrai che ti vedrai nel taglio dei capelli, ai quanti ne tagliai, nel mare ti vedrai, nel mentre la canzone l'estate bella assai, nel mentre la canzone e tu scontenta stai, prestata agli anni tuoi, poi dopo penserai, quel certo sole dov'è mai, negli anni tuoi che vivi dopo in penombra sfogliando foto, riguardando un film. Questi anni ormai finiti, che non c'è vita più, ma strampalati i miti, e quanti ne vedrai passare e andare via. La storia è lì che sta, in un disegno che guardai, l'estate bella assai, e la canzone, i minuti della mia vita tenera con me. Tradiscono i decenni. E ora sta resa también vieja, machucada, y está 55 el kilo, está. Pero si quería hacer vino, agarré una majuana, la rompé adentro y poné un tul arriba y esperá 15 días y colá y va haciéndolo. Vattene amor, que siamo ancora en tempo, credi di no, spensierato sei contento. Vattene amor, che pace più non avrò, ne avrai. Perderemo il sonno, credi di noi, i treni e qualche ombrello, pure il giornale leggeremo male, caro, vedrai. Ci chiederemo come mai il mondo sa tutto di noi. Magari il tuo nome sarà intenta explicar, a mí me ha pasado, ¿no? De intentar explicar o decir, dar un parecer sin razón a veces, pero está. Y se enojan. Se debatió la comida casera, che. Excelente aporte de Valentini, Brum, Nacho Carbonero, que decidió participar con gran entusiasmo, che, comiendo una, ¿cómo se llama? Una cosa casera de dulces, o como es, de durazno. Está buena. Gianna dipendeva il suo salario dall'Italia. buena, está buena. Dale agua, dale agua. Gianna, Gianna, Gianna non credeva a canzoni o UFO. Gianna aveva un fiuto eccezionale per il tartufo. Ma la notte la festa è finita e viva la vita. La gente si scasta e comincia un mondo diverso. Un mondo diverso. Gianna, Rino Gaetano. En mi trabajo, en la recepción de un hotel, suena el teléfono y dicen: tutis tu rum tu tu. Yo dije: paran, paran, pum, pum. Ahora estoy despedida por no llevarles dos tés a la habitación 222. Faccio il pescatore e del 3000 persone su questo scoglio di buona speranza. Scelgo la vita, l'unica salva, e quando penso che sia finita è proprio adesso che comincia la salita. Che fantastica storia è la vita, che fantastica storia è la vita. Terminé de renombrar los audios, que son cantidad que llegaron hoy sobre el medio ambiente, todo prácticamente, muy interesante todas las conversaciones, incluidos los caspenchos verdes de Midland y de Cancelo, y todo muy interesante. Guardé porque me di cuenta, viste, yo me di cuenta cuando hay cosas para transmitir, pero está muy lenta la PC, está cada vez más lenta y más lenta y más lenta, más lenta. Y empezó a caer unos rayos y apagué todo, ¿viste? Pleurer,

vous m'avez tellement appris. Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie. Vos combats m'ont appris à encaisser les coups. Et votre persévérance à me remettre debout. Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain. Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la roue. Je remercie le destin de vous avoir mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. No te olvides que no es potable, pero es bebible. Ruego al que venga la imparcialidad, la voluntad de crecer y entender. La mirada feroz e indulgente para no ofender inútilmente. Luego mis ejercicios de respiración. Cristo en el Evangelio habla de reencarnación. Luego al amigo los años felices de las más audaces reflexiones, la libertad recíproca de no tener ataduras. Y me gustaba todo de mi vida mortal, hasta el olor que le daban los espárragos a la orina. El tiempo perdido, quién sabe por qué, no se podrá recuperar. Los lenguajes urbanos se enlazan y se confunden en lo cotidiano. No fuisteis hechos para vivir como bestias, sino para perseguir virtud y conocimiento. La idea de lo visible alerta y mi esperanza espera. Desde ramas desnudas, gotas de lluvia se desprenden lentamente, mientras la urraca encima de un ciprés mira. FM. La estación de los amores viene y va, y los deseos no envejecen a pesar de la edad. Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo, que no volverá, no regresará más. La estación de los amores viene y va, y llegará sin avisar. Ya verás, te sorprenderá. Tuvimos tantas ocasiones, perdiéndolas,